Cuatro naranjas corté y las puse a madurar. Cuatro naranjas corté y las puse a madurar. Si usted no las amancuerna, yo sí las sé amancornar. Si usted no las amancuerna, yo sí las sé amancornar. Déjala que vaya, que ya volverá. Déjala que vaya, que ya volverá. Amores la llevan, celos la traerán. Amores la llevan, celos la traerán. Ay lele, ay lele, ay lele lele lele lele. Ay lele, ay lele, ay lele lele lele lele. Allá arriba brama un toro. Ay, ay, arriba, allá arriba brama un toro. Ay, abajo, abajo lo están oyendo. Ay, abajo, abajo lo están oyendo. Ay, en la puerta del corral. Ay, ay, en la en la puerta del corral. Ay, ay, la riata le están tendiendo. Ay, la riata le están tendiendo. Corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, sácale una vuelta al toro rabón. Ay, sácale una vuelta al toro rabón. Los toros son los que braman. Ahí debajo, debajo de los mogotes. Ahí debajo, debajo de los mogotes. Ahí las mujeres son las que aman. Ahí las mujeres son las que aman. Ahí a los hombres grandototes. Ahí a los hombres con bigotes. Zamba muele caña, no quiere moler. Ay, zamba muele caña, no quiere moler. Ay, porque su trapiche derrama la miel. Ay, porque su trapiche derrama la miel. Ay, ay, santo, santo de la capa blanca. Ay, ay, santo, santo de la capa blanca. Ay, hazme un milagro patente. Ay, hazme un milagro patente. Ay, que le pongas a mi chata. Ay, que le po, que le pongas a mi chata. Hay cuatro chinos en la frente. Hay cuatro chinos en la frente. Corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, corre, corre, zamba, para el galerón. Ay, sácale una vuelta al toro rabón. Ay, sácale una vuelta al toro rabón.